Raúl tiene un baúl azul y dentro del baúl azul tiene Raúl una pierna de madera que de un tío abuelo era, un tricornio, una chistera, un traje de lagartera y un frasquito de alcanfor del mismo color, azul como el baúl, azul. Tiene un baúl, Raúl, y dentro del baúl, azul tiene Raúl. Una espada toledana, un gato de porcelana, una porra, una sotana, una canción alemana, una flauta y un tambor del mismo color, azul como el baúl. De valores, una cajita de lácar, un abanico de nácar y unos versos del Tenorio. No es verdad, ángel de amor, del mismo color, azul como el baúl. Azul tiene un baúl, Raúl, y dentro del baúl azul tiene Raúl un baúlito azulito.